comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Llegamos a la cuarta semana del mes de enero, primer mes del año 2018. Hola Latinoamérica, hola a todos y a todas los territorios que están mirando al sur. Bienvenidos y bienvenidas al informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información, nuestro querido, sostenido y autogestivo SIGSI. Desde la República Argentina, soy Ayelen Correa Rau y les pido que me acompañen a recorrer los territorios de nuestra América Unida. Tenemos una semana nutrida de información. Vamos a enlazar con Uruguay, Brasil, Chile, Honduras y Colombia para esta semana. Y también toda la información de la gesta de la Internacional Feminista de cara al 8 de marzo, el Paro Internacional de Mujeres. Un espacio de articulación global que pretende seguir avanzando en nuestras conquistas, transversalizando la lucha de género, clase y raza. Con este combativo panorama vamos a meternos de lleno entonces en la información de esta semana. Bienvenido Víctor Rodríguez de Corresponsales del Pueblo Uruguay. Esta semana vamos a conocer cómo es el escenario actual del sector rural campesino en el país rioplatense en relación a los recientes conflictos que fueron difundidos por los medios de comunicación nacionales. Te escuchamos, Víctor. Esta semana es clave en lo que respecta al tema del campo y los reclamos que el sector productivo del Uruguay está contraponiendo al gobierno del Frente Amplio, alegando falta de competitividad, altos costos del Estado y uso del dinero público para solventar programas sociales. Sin lugar a dudas, el tema del campo y sus costos no es nuevo, pero esta vez se ha mostrado por fuera de las estructuras de las gremiales agrarias, en formato de los autodenominados autoconvocados, donde paradójicamente figuras del espectro político opositor no han demorado en marcar una postura determinante para con la política del gobierno hacia el sector. Sin lugar a dudas, desde donde se mire el problema se aprecian distintas percepciones de encarar las soluciones posibles o necesarias, mientras desde el gobierno se afirma que es falso que los últimos gobiernos frenteamplistas no hayan hecho nada por el campo, mientras que los sectores de izquierda por fuera de la coalición de gobierno se muestran críticos a la respuesta de Vázquez y sus ministros han venido ensayando para intentar aplacar los reclamos en el sector rural. Rubén Mancini nos acerca una mirada con relación al tema agrario para el SIGSI en esta semana donde productores ruralistas y distintas agremiaciones de comerciantes e industriales se concentran en el centro del país para exigirle respuestas al gobierno. Escuchemos. Muy buenos días, amigos de Informativo Semanal Continental. Desde Canelones, Uruguay, y desde Mesa Ecológica los saluda Rubén Mancini. En los últimos días, renuncia de por medio, sin que supiéramos, del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, productor arrocero, impulsor de la ley que privatizó el agua dulce para riego en Uruguay, una ley anticonstitucional y violatoria del plebiscito del 2004, que definía el recurso agua como un derecho humano fundamental. A su vez, en estos primeros días del mes de enero, se desató un levantamiento a través de las redes sociales de miles de productores rurales que marcharon por rutas nacionales bajo plataformas reivindicativas variadas, pero con una columna vertebral. El campo perdió competitividad y los números en rojos de los últimos 4 años así lo demuestran. 12.500 establecimientos productivos, en su inmensa mayoría familiares, chicos, cerrados por una política que hizo perder en el sector laboral unos 40.000 puestos directos de empleo y una creciente desolación del campo. Un ejemplo de la lechería. Posee una deuda en los bancos equivalente al valor de todas las vacas lecheras del país. El gobierno se reunió con el flamante ministro Enzo Benech, con las federaciones gremiales, con diferentes actores del quehacer nacional del campo, y se llegó a una conclusión después de la reunión de que la falta de compromiso del gobierno y carencia de agenda hacía que esa reunión no siguiera siendo viable. La Federación Rural del Uruguay, que no había asistido, dijo, valió la pena no haber ido porque para los resultados que se obtuvieron realmente No, era una pérdida de tiempo. El gobierno no está teniendo un olfato político para detectar los genuinos reclamos de los planteos y las soluciones no aparecen. Este 23 de enero se convoca una masiva concurrencia que se estima en más de 50.000 personas de campo que siguen al departamento de Durazno para participar en la toma de decisiones de una plataforma mucho más general, reivindicativa, muy sentida por vastos sectores, incluso populares. Si bien esta movilización no es en defensa ecológica, cabe destacar las características del nuevo ministro designado. Vamos a hacer un poquito de historia. Uruguay contaba en el 2007 con una moratoria de ingreso a nuevos productos transgénicos, que fuera decretada por el gobierno durante 18 meses, entre enero del 2007 hasta julio del 2008. ¿Cuál era el objetivo de esta moratoria? De elaborar un marco de bioseguridad. Esta moratoria implicó la no autorización de nuevos cultivos transgénicos hasta no tener este marco regulatorio. En estas condiciones se trabajó hasta que, en un consejo salario en el 2008, el entonces ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Ernesto Agassi, anunció el levantamiento de la moratoria a instancia del ingeniero agrónomo Enzo Benech, el actual ministro designado por Vázquez tras la renuncia del ingeniero agrónomo Tabaré Aguirre. ¿Qué dijo Benech en ese momento? Que la empresa Monsanto quería instalarse en el país. Ante esta sorpresiva noticia, se le dio en aquel momento un carácter de se levantaron todas las voces de alerta y se lo entrevistó, a lo cual él respondió, abro comillas, la venida de esta empresa a nuestro país traerá trabajo y además no se tendrá que comprar semillas argentinas ya que serán producidas acá, cierro comillas. Y con esto se inició el boom de los agrotóxicos letales que han destrozado los afluentes de río, arroyos, cañadas, imposibilitando a OCE el poder potabilizar con materia prima de calidad el agua que suministra a toda la población. En diciembre de este año pasado, el gobierno además liberó la importación de 4 variedades de semillas transgénicas que se cultivan y controlan utilizando el dicamba, un potente y altamente cuestionado agrotóxico, por lo cual el director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, cuya sigla es DINAMA, además de los reparos propios del Ministerio de Salud Pública, Nario, expresó de errónea liberación comercial de los 4 nuevos elementos transgénicos. Es decir, llámese eventos transgénicos o elementos transgénicos, eufemísticamente hablando, a las semillas, entre ellas un maíz, MOM 89034X, y el MON 88017 de la empresa Monsanto, que podría causar estragos y que solo una empresa quiere comercializar en plaza a través de su cultivo. Como ustedes bien interpretan, los uruguayos estamos entre dos fuegos, enemigos ambos, una política económica monetarista de espalda a la producción nacional y que la producción nacional básicamente en su mayoría, hablando de las grandes superficies cultivadas y los grandes capitales, son los que imponen las reglas de la calidad de las semillas que usan, cultivando con transgénicos, que nutren luego al mercado mundial o a la población local con sus consecuencias en materia de salud. Por lo tanto, como defensores de la ecología, la salud pública y la producción nacional, nos oponemos al modelo primarizante de la economía, tanto sea extractivista, depredadora, como el modelo económico que se está siguiendo, que es un monetarismo neoliberal del mercado como regulador de la producción y de cultivar alimentos con venenos. Apostamos a la producción familiar, cooperativa o de pequeños y medianos productores sana, natural, de calidad, respetando a la población y su salud, a un modelo económico que defienda a la industria nacional, a su gente, a sus recursos naturales, que aplique redistribución y justicia social concreta a través de políticas que no sean clientelares, ni de endeudamiento mediante la calecita de préstamos en base a un sistema productivo enfermo y carente de visión de país a futuro. Este panorama que trazamos a través de estas líneas es altamente preocupante. Esta historia continúa porque se viene toda la movida de los productores rurales y estaremos alerta y atentos, participando y aportando nuestros granitos de arena para que este movimiento se encauce en un gran movimiento social que haga cambiar unas políticas que se vienen aplicando desde hace muchos años, agudizadas en los últimos 10, 12 años, donde se privilegia a los capitales extranjeros que vienen a especular y que sacan su producción a través de zonas francas con muy poco pago de impuestos y en desmedro de la producción nacional de aquellos que se desloman día a día para construir país. Un abrazo grande a todos desde Canelones, Uruguay. Este fue un reporte de Víctor Rodríguez desde Corresponsales del Pueblo Uruguay para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Saludamos a nuestras compañeras de la agencia Pulsar en Brasil para esta semana, Jacqueline Dister. Bienvenida, Jacqueline. La ruptura de la represa de San Marco hace más de 2 años ya fue considerada el mayor desastre que involucró a represas de desechos de minería de todo el mundo. Vamos entonces a escuchar a Jacqueline Dister para que nos cuente de qué va este proyecto tan interesante que están impulsando sobre reportajes radiofónicos en relación a la actividad minera en Brasil. Especial Fama 2018. Impactos da mineração. De novembro de 2015. O rompimento da barragem da Samarco, controlada pelas empresas Vale e pela BHP Billiton, foi considerado o maior desastre envolvendo barragens de rejeito de mineração do mundo. O Rio Doce virou lama. De Mariana, na região central de Minas Gerais, até Linhares, no litoral do Espírito Santo, cerca de 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos percorreram mais de 800 quilômetros em pouco mais de 20 dias até chegar ao mar no Espírito Santo. 39 cidades foram atingidas diretamente. 19 pessoas morreram, entre moradores e funcionários da empresa. Centenas de imóveis foram destruídos e milhares de pessoas ficaram desabrigadas. De acordo com o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, até março de 2016, a Samarco foi notificada 73 vezes e recebeu 24 autos de infração. Os mineiros não aguentam mais ver essas barragens perigosas em cima dos rios de Minas Gerais. A professora Cristiana Lozecan, da Universidade Federal do Espírito Santo, organizou o seminário de balanço de 2 anos do rompimento da barragem do Fundão. A Carta do Rio Doce, lançada no evento, traz o sofrimento das vítimas como um dos pontos centrais. Ela lembra o momento dramático da chegada da lama no Espírito Santo. Quando houve o desabamento da barragem em Minas Gerais, imediatamente, né, já começou aqui um processo muito angustiante, né, em relação à chegada da lama. Porque todo dia saía uma nova nota, né? Não, a lama deve chegar no Espírito Santo tal dia. Não, ela vai chegar tal outro dia. Foi, de fato, uma coisa bastante dramática. As pessoas, elas se dirigiam às pontes por onde passa o Rio Doce e ficavam aguardando, né, a chegada da lama. Quando a lama chegou, as pessoas choravam, né, porque é isso, é uma relação que envolve um modo de vida, né. A professora lembra o sofrimento na época do desastre e Letícia Oliveira, do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, e moradora do município de Mariana, fala do sentimento hoje, mais de 2 anos depois. E é uma angústia que as pessoas não estão vivendo ainda, né, como elas viviam antes, e elas não sabem quando elas vão viver, que é a grande incerteza que as empresas, né, a Marco, a Vale e a BHP Billiton deixam na vida das pessoas. Não há certeza de que as coisas vão ser feitas. Porque até hoje, mais de 2 anos depois, nada definitivo foi feito ainda. Então, além da angústia de ter perdido tudo e não conseguir retomar a vida agora, há a angústia de não saber quando eu vou conseguir viver como eu vivia antes. As vítimas desconsoladas já perderam as esperanças, enfrentando um mar de lama que inundou os distritos da cidade de Mariana. Falta transparência nos critérios de reconhecimento dos atingidos. Há municípios que, de um lado da rua, as pessoas serão indenizadas, mas do outro lado, não. Faltam informações sobre a qualidade da água. O município de Colatina tinha todo o abastecimento baseado na água do Rio Doce. Em Governador Valadares, Colatina e em outros municípios menores na bacia do Rio Doce, as prefeituras dizem que as águas estão adequadas para serem ingeridas, mas a população não acredita. Além do prejuízo financeiro, estimado em mais de 20 bilhões de reais pelo governo federal, dos danos ambientais que sequer podem ser calculados a curto prazo, existem os danos sociais e imateriais da relação que as pessoas tinham com o Rio Doce, como conta a professora Cristiana Lozecan, da Universidade Federal do Espírito Santo. Elas passavam o verão na beira do rio, tem muitas comunidades ribeirinhas que vivem na beira do Rio Doce, né? Existem ilhas dentro do Rio Doce. A pesca, que a pesca ela é um estilo de vida, né? Ela não é só também um ganho de recursos econômicos. O pescador ele vai ser completamente abalado nessa perda, né, do seu ofício. E isso vai se manifestar de diversas formas. As formas mais visíveis é o aumento dramático do alcoolismo nas regiões, principalmente nas regiões de pesca, né? O aumento da violência doméstica. É o aumento do tráfico. Essa dimensão imaterial, ela é extremamente importante, presente e complexa. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal está elaborando um plano de ação na área de promoção e proteção dos direitos humanos em relação a atividades desenvolvidas por empresas mineradoras. Como já dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade, quase que profeticamente, o rio, que era doce, ficou amargo. Até quando? Oh, rio doce, oh, rio doce, o rio ficou amargo. A tristeza estampada ilustrava os cartões postais e hoje só se vê lama. Morte dos animais. A série especial Fama 2018, Impactos da Mineração, é uma realização da agência informativa Pulsar Brasil, com o apoio da Fundação Heinrich Böll Brasil. Nos vamos a ir a Chile porque con la visita del ahora conocido como Papa Francisco, el pueblo mapuche se mantuvo movilizado y Radio Curruf realizó una cobertura en vivo durante su visita en Temuco. Vamos a hacer contacto con Diego Vilches para que nos cuente qué sucedió con ese gran despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado chileno en relación a la visita del Papa y cómo fue la acción en contra del pueblo mapuche. Te escuchamos, Diego, y un placer tener nuevamente la cobertura de Radio Curruf para el Sistema Continental de Comunicación e Información. Desde Gulumapu, Temuco, Chile, informando para el Sistema Continental, Diego Vilches, de Radio Curruf. Jorge Mario Bergoglio, de visita en territorio mapuche, fue la tónica de esta semana en Temuco, la visita del Papa. Pero a pesar de la expectación que esto genera en las autoridades, para las comunidades no ha sido más que un aumento en la represión y una descomunal militarización. Se han utilizado por parte del Estado el 30% de los efectivos policiales del país en la visita papal. Francisco saluda en mapudungún, lengua mapuche, pero no pide perdón como Juan Pablo II o Michelle Bachelet. Solo se remite a hablar de paz e igualdad entre pueblos. Cita a Violeta Parra, Arauco tiene una pena. Profiere que la violencia genera más violencia, y que no se puede exigir reconocimiento pisoteando al otro. Palabras que dejaron la confirmación respecto de la ambigüedad discursiva que precede en las críticas a Bergoglio. Con una misa llamada El Progreso de los Pueblos, Francisco solo vino a tratar de levantar una iglesia alicaída por los escándalos sexuales de los clérigos nacionales, y el manto de impunidad y protección que la iglesia chilena ha montado en defensa de pedófilos y abusadores sexuales. Conversamos en la calle con asistentes y manifestantes la jornada pasada del 17 de enero, en la visita del Papa Francisco a Temuco. Es

específicamente ustedes en Osorno tienen el problema de que tienen al jurado Barros, ¿cierto? Sí, correcto. Contextualícelos un poco de qué es lo que se trata, cuál es el problema en general y sus vínculos que él tiene con distintos sacerdotes. Bueno, Barros está investigado por la ministra en visita, Jessica González, y en esa investigación, ¿cierto?, que le hacen a Caradima, ¿cierto? Barros es esto vinculante en el caso, o sea, encubridor de Caradima, pero no se pueden procesar ninguno de los dos porque la causa está prescrita. Claro, porque puede ser mucho más de 15 años. Sí, correcto. Ustedes han tenido actividades en distintas partes de Chile, en la visita del Papa, y además, por ejemplo, aquí en Maquehue, que vino para acá, donde fue acosado también por la prensa. ¿Han logrado ustedes, a partir de todos los esfuerzos que han hecho, tener algún acercamiento concreto con el Papa o con la comitiva del Papa específico? No, porque la comitiva del Papa o la comisión organizadora de la visita del Papa a Chile nos dejó bien lejitos, ya, porque quieren invisibilizarnos, como que el tema no existe. Entonces nosotros nos organizamos, estuvimos en Santiago, nuestros hermanos hicieron una muy buena labor allá, y nosotros nos vinimos anoche y vinimos acá y estuvimos a la entrada de la base, donde estuvimos un metro del Papa, que vio nuestros letreros, nuestros cánticos, nuestros gritos. Y esperamos que esto, parte mediática, porque hay mucha prensa, ¿cierto? El revuelo que ha tomado nos satisface, porque a raíz de esto van a tener que sacar alguna determinación concreta sobre Barro. Nosotros llevamos ya casi 3 años en esto. En resumen, Francisco deja en Chile un gran manto de incertidumbre y ambigüedad. Más que salvar la iglesia que ya está alicaída, al parecer viene a confirmar una situación de agonía. El avance de la iglesia cristiana evangélica también es un factor importante en la pérdida de creyentes de la iglesia católica. Para el Sistema Informativo Continental, Diego Vilches, Radio Curruf, Temuco, Chile. De Chile nos vamos a ir directo a Centroamérica, a Honduras, con Wendy Funes, de Reporteros de Investigación, porque estamos escuchando sobre los ataques a periodistas y comunicadores populares de medios que no son afines a la dictadura que gobierna Honduras. El manto de impunidad, el silencio en los grandes medios de comunicación, tanto de las señales locales de nuestros países, así como los de señales latinoamericanas, es imposible de creer. Por eso nosotros, desde los medios alternativos, intentamos tejer redes para difundir esta información. Continúa la mentira en relación a la cantidad y la condición de los heridos, heridas y fallecidos por parte de la policía militar en Honduras. Nada sabemos sobre cifras oficiales de ese tema. Bueno, además, en este contacto, Wendy Funes hace un enlace con el equipo de trabajo de Radio La Rojita, que reseña además cómo no solamente se está persiguiendo a los periodistas populares que están contando la verdad en Honduras, sino también destruyéndoles su material de trabajo y reprimiéndolos al nivel de cualquier militante que está protestando también. Vamos entonces con mucha preocupación a conectar con Wendy Funes, de Reporteros de Investigación, desde Honduras. Saludamos al pueblo latinoamericano a través del informativo semanal continental. Les reporta Wendy Funes desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. Del 20 al 27 de enero de 2018, el pueblo hondureño ha decretado un paro nacional durante 7 días para evitar la instalación de una dictadura de parte del gobernante actual, Juan Orlando Hernández, que ha optado a la reelección, aunque la Constitución de la República prohibía que pudiera hacerlo. Una vez que ha participado en un proceso ilegal, hay denuncias de que se está quedando en el poder a través de un fraude electoral. Como resultado, diferentes personas, diferentes ciudadanos y además defensores, defensoras de derechos humanos y periodistas de cadenas internacionales y de cadenas nacionales de noticias han denunciado una escalada de terror con ataques con bombas lacrimógenas, disparos de fusil, persecución y encarcelamiento militar para evitar protestas contra la instalación de la dictadura en Honduras. Esta escalada bélica busca evitar el paro nacional y los 7 días de protesta que ha organizado la Alianza de Oposición y diferentes sectores populares. Ha trascendido también por redes sociales, que se ha convertido en un mecanismo de derrotar el cerco mediático que hay en Honduras, y a través de las redes sociales se llama a la población para evitar consumir productos de franquicias internacionales y de empresas que están apoyando este fraude electoral que va en contra de la voluntad de voto del pueblo hondureño. También la prensa hondureña, que ha dado cobertura a las protestas, ha sufrido ataques. Tal es el caso de la periodista Claudia Mendoza, los periodistas Ronnie Martínez, César Silva, de diferentes medios de comunicación, el equipo de Hispan TV, la periodista de Telesur también ha sufrido algún tipo de ataques electrónicos. Por ejemplo, se ha bloqueado desde Casa Presidencial, desde la cuenta de Twitter del gobernante, a Telesur, para que pueda seguir al gobernante Juan Orlando Hernández. Entre tanto, las muertes suman, no hay un recuento todavía de cuántos son los crímenes que ha cometido la policía militar, pero sí ha trascendido en las últimas horas que una persona de la tercera edad sería la nueva víctima. Hemos retomado reportes regionales de Honduras de la prensa alternativa. Vamos a escuchar qué dice Radio La Rojita respecto a cómo se ha vivido esta jornada de protestas en Honduras. Gracias por el espacio. La verdad que tenemos como defensores en la zona, realmente soy defensora en el Bajo Aguán, una zona totalmente conflictiva. Hemos recibido varias agresiones junto al compañero Bep Ulloa, también compañero defensor. Los militares le han destrozado su cámara, lo agredieron, le han hecho varias cosas, la verdad. A mí igual el coronel de la base naval del puerto Castilla me ha dicho que espera que traiga una máscara para gas, porque hoy me van a hacer tragar gas hasta quitar ganas. Eso es lo que está ocurriendo acá en mi caso como defensora. Creo que de las defensoras de la localidad soy la única que está aquí ubicada en la comunidad Guadalupe Carne. Y eso es lo que está ocurriendo, están reprimiendo a la gente. A un bucero también lo echaron y están militarizando la comunidad. En los extremos de la comunidad está militarizado, en los cerros y hacia adentro de la comunidad desde anoche. Entonces así está la amenaza fuerte de represión. Nos mantenemos pendientes desde Tegucigalpa, Honduras, para informar sobre la situación de derechos humanos y las operaciones que tanto las Fuerzas Armadas como los órganos de seguridad estatal están haciendo en este momento para controlar a la población y evitar las protestas ciudadanas, pese a que en las últimas horas también diferentes organismos internacionales han llamado a los órganos de represión del Estado para evitar violentar derechos humanos en el país. Para el informativo semanal continental, reportó Wendy Funes. Vamos a Colombia ahora. Esta vez vamos a contactar con Wilmar Castillo. Él es comunicador popular, parte de la Coordinación Nacional Agraria, el CNA, que nos va a contar cuáles son los principales reclamos y expectativas para este año 2018, que apenas está comenzando, y que tiene muchas asignaturas pendientes para el campesinado colombiano, además enmarcándolo ahora en una nueva normativa, que es los acuerdos de paz para el país bolivariano. Vamos entonces a escuchar al compañero Wilmar Castillo, del Coordinador Nacional Agrario. Bueno, muy buen día a todas las escuchas que a esta hora siempre se sintonizan con la programación del informativo semanal del SICSI. Les estamos comunicando desde Colombia, específicamente desde el Coordinador Nacional Agrario, la asociación nacional que reúne a diferentes procesos organizativos del campo colombiano, y que en esta oportunidad nos acompaña Robert Daza, quien hace parte del Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, que se ubica en el suroccidente de Colombia. Colombia, que en esta oportunidad nos hablará y nos compartirá acerca del contexto del campo colombiano y también de la propuesta de la figura territorial del territorio campesino agroalimentario que impulsa el CNA. Bueno, muy buenas para todos los oyentes. Como líder campesino de Colombia, pues yo tengo que manifestar que en este momento hay una arremetida bastante agresiva por parte de la oligarquía colombiana en términos legislativos, en términos de violencia y violación de derechos humanos y de también, digamos, o sea, de permitir la entrada de transnacionales al país. Se está tramitando en el Congreso de la República un paquete de leyes enfocado hacia permitir que los baldíos, que son patrimonio de los campesinos, queden en manos de transnacionales. Igualmente también, o sea, la ley de tierras se está modificando para permitir que la unidad agrícola familiar se amplíe y que las transnacionales puedan hacer grandes extensiones de tierra para establecer allí producciones de agronegocio. Igualmente también hay un número inmenso, grande, de permisos para exploración y explotación minera a transnacionales, por lo menos el 70% de la zona andina, donde vivimos la mayoría de campesinos y campesinas colombianos, que producimos alimento, que cuidamos el agua, que cuidamos la biodiversidad, que tenemos tenemos una propuesta de vida campesina, está en peligro. Sumado a eso, se suponía que a partir de los acuerdos de paz o de negociación entre las insurgencias de la FARC primero y luego del ELN, habría, digamos, por lo menos una tregua frente a la persecución de organizaciones sociales. Lo que registramos hoy en día es que se ha aumentado el asesinato, se han aumentado las amenazas y se ha aumentado la persecución a los movimientos sociales y sobre todo a los líderes campesinos y campesinas. Eso pone en peligro y pone en riesgo la vida campesina. Nosotros venimos defendiendo toda la vida campesina porque a partir de la producción que nosotros tenemos garantizamos la soberanía alimentaria de nuestro país. Todavía sustentamos más del 70% de la comida que se consume en Colombia, pero las políticas legislativas agrarias están en este momento enfocadas hacia favorecer las producciones de agronegocio. Hay mucho más apoyo hacia los empresarios de agricultura y hacia la apertura, bueno, hacia las transnacionales que hacia la economía campesina. Incluso con las medidas de libre comercio se ha criminalizado la economía campesina. Se prohíbe, por ejemplo, la producción cultural de huevos, de panela, digamos, o sea, que es un azúcar tradicional de acá de nuestro país. Bueno, y se está en un proceso de hacer una propuesta de ordenamiento productivo del país donde la agricultura diversa, espontánea y digamos adecuada a los contextos del ecosistema, la pretenden transformar en una propuesta de agricultura de empresarios, estilo agricultura de Europa o de Estados Unidos, donde la planificación es la que determina qué producir en cada una de las en cada uno de los territorios. La respuesta que hemos tenido como comunidades campesinas es empezar a fortalecer la lucha en organización de los territorios campesinos. Nosotros estamos reclamando el derecho que nos asiste a decidir en nuestros territorios y sobre todo a decidir, bueno, cómo hacer uso del suelo, qué semillas nosotros sembrar, cómo nosotros decidir, bueno, el uso del agua y decidir sobre todo, bueno, si se hace o no se hace minería, si se hace o no se hace megaproyectos en nuestros territorios. Entonces eso genera una confrontación con el gobierno, genera una confrontación con las transnacionales y pues estamos en esa disputa. Afortunadamente el movimiento campesino cada día va creciendo mucho más, es consciente de que si nosotros no fortalecemos la territorialidad campesina, pues seguramente estamos condenados a desaparecer. ¿Y qué, Bueno, y continuamos en este informe. Ahora nos acompaña Joana Castaño, la vicepresidente del Coordinador Nacional Agrario, que nos va a compartir a toda esta audiencia continental de nuestra América los avances de la primera reunión del 2018 de la Junta Nacional del CNA. Bueno, un saludo muy especial para todas las personas y sobre todo para el movimiento campesino propio, a todas las asociaciones y a todos los procesos integrantes del Coordinador Nacional Agrario de Colombia, pero también un saludo muy fraterno y solidario para todas las organizaciones hermanas del continente. Nos encontramos reunidos todos los delegados y delegadas oficiales de la Junta Nacional que fueron elegidos en la pasada Asamblea del Coordinador Nacional Agrario. En estos dos días de trabajo nos trazamos unos objetivos, entre esos objetivos toda la planificación del plan de acción que surge de la sexta asamblea y pues con la planificación también la concreción de unos equipos de trabajo que son básicamente nuevas secretarías que van a funcionar en estos 4 años, algunas fueron consolidadas y pues ya concretando esos equipos de trabajo hicimos una proyección de planes de trabajo por secretarías. Entonces ese fue el ejercicio del trabajo de estos 2 días, esperamos pues poder compartir toda la información un poco más concreta, hay unas líneas de trabajo, unos frentes de trabajo nuevos que surgen y que la apuesta del Coordinador Nacional Agrario es la construcción de política para estos frentes. Hablamos en este caso de los campesinos productores de coca y hablamos de un tema que nos está pues afectando en la actualidad en Colombia, que es el tema de la declaración de zonas protegidas en páramos. Y pues de igual manera también como Ejecutivo y como Junta Nacional definimos que una de las estrategias para estos 4 años es el afianzamiento en una línea de comunicación que nos permita como Coordinador Nacional Agrario de Colombia hablarle al país, hablarle a nuestras organizaciones, pero también hablarle de una u otra manera al continente y a las organizaciones hermanas que nos acompañan de otros países. Esperamos entonces seguir comunicándonos y conversando con ustedes en nuestra América sobre los avances de las actividades que se vienen pensando el movimiento campesino reunido y organizado en Colombia a través del Coordinador Nacional Agrario, a través de ustedes, el sistema, el informativo semanal del el CICSI, quienes habló el comunicador popular del CNA, Wilmar Castillo. De esta manera vamos llegando al final de nuestro informativo semanal continental, muy nutrido, lleno de información combativa. De esta manera nos vamos llenando de la información que está sucediendo en los diferentes territorios y esto nos sirve para redoblar la apuesta de nuestras luchas de cara a esta semana que estará iniciando nuevamente. Aprovechamos para informarles que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, fue declarado persona no grata por Movimientos Sociales del Caribe. Esto es un texto, un comunicado que difundieron, tiene la firma respaldada de más de 200 personas, individualidades y movimientos sociales de Barbados, Guadalupe, Jamaica, Antigua y Barbuda, diferentes, bueno, incluso de Venezuela, Haití, hay diferentes territorios y, como decimos, individualidades y movimientos sociales que están manifestándose y han manifestado entonces que para todos los pueblos del Caribe Donald Trump es persona no grata. Muy importante destacar esto porque Donald Trump sigue avanzando en contra de todos nuestros derechos y asumiéndose desde su mentalidad y desde su proyecto de país imperialista e injerencista como el amo y señor de nuestros territorios, pero por aquí no pasarás, Donald Trump. Y bueno, sí, para finalizar lo que mencionábamos al inicio, se está empezando a gestar de cara al próximo 8 de marzo el paro internacional de mujeres, como ya sucedió en 2017, el 8 de marzo no queremos ni flores ni bombones, nosotras paramos para demostrarle al capitalismo ese gran impacto en la economía que nosotras las mujeres aportamos. Y la Internacional Feminista entonces comienza a gestarse ya desde algunos encuentros que vienen desde el año 2017, pero el 8 de enero de alguna forma hace su gran lanzamiento presentándose. Se autodefine como un espacio de mujeres feministas, antirracista, anticapitalista, descolonial e internacionalista, militante de los derechos LGTB y Q, sería respeto a los derechos humanos en todos sus sentidos, legalización del aborto, autonomía respecto a los partidos políticos, abolicionista y con deseo de movilizar a negras, indígenas y trans. Es un poco la presentación de este espacio que se autodenomina la Internacional Feminista hacia el 8M. Pueden buscar en su página de Facebook, así, la Internacional Feminista, para ver también el documento que ellas lanzaron, que hemos lanzado como pueblo, el 8 de enero, que dice así: el tiempo del paro, empezamos la cuenta regresiva para el paro internacional de mujeres de 2018, no es un tiempo de descuento, sino de acumulación de fuerzas, de conversaciones, de encuentros para construir un nuevo grito común. Producimos juntas el tiempo del paro, que es tiempo para nosotras, y es un tiempo que se hace denso y que se multiplica porque es cuerpo a cuerpo y porque cuentan allí nuestras disidencias, nuestros territorios, nuestras experiencias y nuestros saberes. ¿Cómo construimos el tiempo del paro? Nos juntamos con nuestras compañeras en cada lugar de trabajo, con las vecinas, con las amigas, con las organizaciones y los sindicatos, con las estudiantes, las docentes y las trabajadoras de la economía informal. Nos multiplicamos en reunión y producimos un tiempo de asamblea desde ahora. Produzcamos registro de esas reuniones para dar cuenta de que es un tiempo de ebullición y de trama común, que lo que se dice y elabora en un lado nutre y alienta a otras. ¿Por qué insistir con la herramienta del paro? Cuando decimos, numeral, nosotras paramos, inventamos un nosotras que alberga mujeres, lesbianas, travestis, trans y a todas las identidades disidentes del cis-heteropatriarcado. Decimos paro internacional porque esta herramienta nos permite hacer visible, denunciar y confrontar la violencia contra nosotras, que no se reduce a una cuestión privada o doméstica, sino que se manifiesta como violencia económica, social y política, como formas de explotación y de despojo que crecen a diario, de los despidos a la militarización de los territorios, de los conflictos neo-extractivistas al aumento de los alimentos, de la criminalización de la protesta, a la criminalización de la migración, etc. Con el paro internacional valorizamos otros modos de vida y gritamos que si nuestros cuerpos no cuentan, produzcan sin nosotras. Sabemos que si nosotras paramos, podemos parar el mundo. Lo hicimos en el 2017, tenemos el desafío de fortalecer y complejizar esta medida común, ampliando la marea internacionalista en el 2018. Acá estamos compartiendo entonces para todo el sistema continental de comunicación e información el comunicado numeral prepara, numeral 2018M, hacia el paro del 8 de marzo, muy nutrido. Son centenares de mujeres, individualidades, organizaciones que están participando a lo largo de todo el globo. Un gran esfuerzo colectivo que desde el CICSI valoramos y hermanamos. Somos parte de la Internacional Feminista. Esperamos que toda esta información de nuestro informativo semanal haya sido útil para sus medios de comunicación, para sus territorios en rebeldía. Esto fue todo, nos encontraremos la próxima semana. Soy Ayelen Correa Rowe desde la República Argentina. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SIXI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.